Toda música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos esta noche con el fútbol, los resultados de la Liga MX. Primero, pues vamos a hacer un resumen de quienes entraron a la liguilla, ya que pues hemos estado descansando por eso de Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Entonces, pues para empezar, los 8 equipos que clasificaron a la liguilla fue Santos Laguna en primer, fue en primer lugar con 37 puntos. León tiene 33 o tuvo 33. Tigres 32, Querétaro 31, Necaxa 31, el América 31, Morelia 27 y Monterrey 27. Entonces, los que se quedan en la orilla fueron Pachuca con 25, Guadalajara con 25, Tijuana con 24, el Cruz Azul y Pumas con 23. Y bueno, ya dado eso, pues vámonos entonces a lo que ya son los partidos. Ya hubo partido de ida y vuelta en la liguilla o en los playoffs, como sería aquí en Estados Unidos. Y estos son los resultados. En el partido de ida, el Monterrey le metió 5-2 al Santos. Y en el partido de vuelta en Santos, en la Laguna, allá en Torreón, quedaron 1-1, y con esto pasa el Monterrey por encima del número 1, que era Santos. También el Necaxa en su partido contra el Querétaro le metió 3-0 al Querétaro. Y en el regreso, en la vuelta en Querétaro, le metió un 3-2, le ganó en los dos partidos, y con esto, con un abultado marcador global de 6-2, pasa Necaxa, que también quitaba del camino al Querétaro. Entonces el número 1 y el número 4 ahí se fueron inmediatamente. Después, en otro partido más, el Morelia en la ida y el León empataron 3-3, y en la vuelta el Morelia le ganó 2-1 al León. Entonces con esto pasaba el Morelia. Y en el último partido, el América perdió 2-1 con Tigres en la ida, y en la vuelta le ganó 4-2 a Tigres. Y eso significa que los 4 equipos de abajo, de los 8, los 4 peor clasificados, digámoslo así, son los que pasaron. Y así es el fútbol en México. ¿Para qué le damos tanta vuelta, ¿no? Parece ser que se aprecia más el hecho de entrar con ritmo y entrar fuerte a la liguilla, porque todo puede pasar. En este caso, Monterrey y Necaxa enfrentarán el uno al otro en semifinales, y el América y el Morelia en la otra semifinal. Y pues agárrense, porque no se sabe qué va a pasar en esta liguilla. Ya tenemos entonces al 5 contra el 8 y al 6 contra el 7. Entonces, pues veamos quiénes pasan de esta semifinal a la final. Bueno, de cada una de las semifinales a la final. Y bueno, eso es todo por el fútbol mexicano. Pasemos entonces a la Liga Santander. La Liga Santander, que ya jugó su jornada número 15, es la liga de primer nivel en España y tal vez en el mundo. Entonces, los partidos de la jornada 15 comenzaron el sábado. el viernes. El viernes tuvimos al Celta Vigo contra el Real Valladolid. Los partidos del sábado fueron: Real Madrid le gana 2-1 al Alavés, Real Sociedad le gana 4-1 al Eibar, Real Betis le ganó 2-1 al Mallorca, Valencia le gana 2-1 al Villarreal. Los partidos del domingo: el Sevilla le gana 1-0 al Leganés, el Athletic Club le gana 2-0 a Granada, Osasuna le ganó 4-2 al Español, Getafe le gana 4-0 al Levante y el Barcelona le gana 1-0 al Atlético de Madrid. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 31 puntos, en segundo está Real Madrid con otros 31 puntos. La diferencia es que Barcelona tiene más 20 en el goleo y el Real Madrid tiene 19. En tercer lugar, Sevilla con 30 puntos, ahí está luego detrás de los dos. Real Sociedad tiene 26, Athletic Club tiene 26, Atlético de Madrid tiene 25 en sexto lugar. Después, los que están fuera de puestos de competencia europea ahorita serían Getafe con 24, Valencia 23, Osasuna 22, Granada 21, Levante tiene 20, Real Betis 19, Villarreal 18, Alavés 18, Real Valladolid 18, Eibar 15, Mallorca 14. Y los que están en puestos de descenso ahorita es Celta Vigo con 13, Español con 9 y Leganés con 6. Los partidos para la jornada 16 comenzarán el viernes con el partido Villarreal y Atlético de Madrid. Los partidos del sábado serán Real Madrid contra el Español, Granada contra el Alavés, Levante contra el Valencia, el Barcelona contra Mallorca. Y los del domingo serán Eibar contra Getafe, Real Betis contra el Athletic Club, Real Valladolid contra Real Sociedad, Leganés contra Celta de Vigo, Osasuna contra Sevilla. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, hay unos partidos que habían sido aplazados, ya se cumplieron, ya se jugaron. Y estos son los resultados de esos partidos: Dijon y Montpellier empatando 2-2. Stagene le gana 1-0 al Metz. Saint-Étienne le gana 4-1 a Niza. El Mónaco le ganó 2-1 al Toulouse y el PSG le gana 2-0 al Nantes. También los de la jornada 16 que se jugaron ayer: el Lille le ganó 1-0 al Lyon, el Marseille le gana 2-0 al Angers, el Brest le gana 5-0 al Strasburgo, el Gironda le ganó 6-0 al Nîmes. Y los partidos restantes de la jornada 15, los que se jugaron el día primero y el día 30, o sea que empezando el sábado, los partidos son estos: Lyon le gana 2-1 al Estrasburgo, Reims y Gironda empataron 1-1, Niza gana 3-1 al Angers, el Metz y Nîmes empataron 1-1, Montpellier le gana 4-2 a Amiens, Lille le ganó 1-0 al Dijon. Y los del domingo: el Nantes le gana 2-1 al Toulouse, Stagene le ganó 2-1 al Saint-Étienne. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 36 puntos, está en primero, Marseille tiene 31, Gironda tiene 26, Lille 25, en quinto lugar está Saint-Étienne, fuera de puestos de competencia europea por ahorita con 25, el Montpellier tiene 24, está Genève 24, Angers tiene 24, Nantes tiene 23, Lyon tiene 22, Reims 21, Brest tiene 21, Mónaco tiene 21, Niza tiene 20, Estrasburgo tiene 18, Dijon 16, Amiens tiene 16, y en puestos de descenso está Met con 15, Nîmes con 12 y Toulouse tiene 12 puntos. Y para la jornada 17 son estos los partidos. Comenzarán con estos dos del viernes: Lille contra Brest, Nîmes contra Lyon. Los del sábado: Montpellier contra PSG, el Estrasburgo contra el Toulouse, el Mónaco contra el Amiens, Niza contra el Metz, el Stade Rennais contra el Angers. Y los del domingo serán Reims contra Saint-Étienne, Nantes o Nantes contra Dijon y el Marseille contra el Gironda. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 13. Comenzó con el partido del viernes pasado entre Schalke y Union Berlin. Schalke 04 le gana 2-1 al Union Berlin. Los del sábado son estos: Leipzig le gana 3-2 al Paderborn. El Hoffenheim y Düsseldorf empataron 1-1. Dortmund le gana 2-1 al Hertha de Berlín. El Colonia y Augsburg empataron 1-1. El Bayer Leverkusen le gana 2-1 al Bayern München. Los partidos del domingo: Mönchengladbach le gana 4-2 al Friburgo. El Werder Bremen le gana 3-2 al Wolfsburgo. Y el lunes por la noche el Mainz le gana 2-1 al Eintracht Frankfurt. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Mönchengladbach está en primer lugar con 28 puntos, Leipzig tiene 23, Schalke tiene 25, Bayern München 24, Dortmund 23, Friburgo 22. Estos son todos los que están dentro de los puestos de competencia europea. Bayer Leverkusen le sigue con 22, Hoffenheim 21, Wolfsburgo tiene 20, Eintracht Frankfurt 17, Union Berlin 16, Mainz tiene 15, Werder Bremen 14, Augsburgo 14, Düsseldorf 12. En puestos de descenso está Hertha de Berlín con 11, Colonia con 8 y Paderborn tiene solo 5 puntos. Lugar de los la ascendencia de mi abuelo. Y bueno, para la jornada 14, estos serán los partidos entonces. Empezando con el partido del viernes entre Eintracht Frankfurt contra Hertha de Berlín. Los del sábado: Augsburgo contra el Mainz, Dortmund contra Düsseldorf, Friburgo contra Wolfsburgo, Mönchengladbach contra Bayern München, Leipzig contra Hoffenheim, Bayer Leverkusen contra el Schalke. Los del domingo: Union Berlin contra Colonia y Werder Bremen contra Paderborn. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo. Y estos son los resultados de unos partidos que se jugaron. Supongo que tienen que ver con partidos que son de otras jornadas que se jugaron ahora. El Liverpool le ganó 5-2 al Everton. El Wolves le gana 2-0 al West Ham. El Southampton le gana 2-1 al Norwich. Manchester United le gana 2-1 al Tottenham. El Leicester le gana 2-0 al Watford. Y el Chelsea le gana 2-1 al Aston Villa. También se jugaron unos partidos de la jornada 14 y de la jornada 15. Los de la jornada 14 son los siguientes. Comenzando con los del sábado. Los resultados son estos: Manchester City le empató a 2-2 a Newcastle. Tottenham empató 3-2 contra el Bournemouth. El Liverpool le gana 2-1 al Brighton. West Ham le gana 1-0 al Chelsea. El Crystal Palace le gana 2-0 al Burnley. Y Southampton le gana 2-1 al Watford. Los partidos del domingo: Wolves y Sheffield United empataron 1-1. Norwich y Arsenal empataron 2-2. Manchester United y Aston Villa empataron 2-2. Y Leicester le gana 2-1 al Everton. Los partidos del día de ayer para la jornada 15 son los siguientes: el Crystal Palace le ganó 1-0 al Bournemouth y Manchester City le ganó 4-1 al Burnley. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo. Vámonos a la tabla de posiciones. Liverpool está en primer lugar con 43 puntos después de 15 jornadas ya jugadas. Realmente nada más ha empatado uno y ha ganado los otros 14. Así es una máquina para aplanar. Leicester está en segundo con 35. Manchester City tiene 32. Chelsea tiene 29. Wolves tiene 23. En sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea ahorita está Manchester United con 21. Crystal Palace tiene 21, Tottenham tiene 20, Sheffield United 19, Arsenal 19, Burnley 18, Bournemouth 16, West Ham tiene 16, Newcastle 16, Aston Villa tiene 15, Brighton 15, Southampton 15. En puestos de descenso está el Everton con 14, Norwich con 11 y el Watford con 8. Los partidos para la jornada 16 comenzarán el sábado y el domingo. Estos son los del sábado: Everton contra Chelsea, el Bournemouth contra Liverpool, el Tottenham contra el Burnley, el Watford contra Crystal Palace, Manchester City contra Manchester United, y los del domingo: Aston Villa contra Leicester, el Newcastle contra Southampton, Norwich contra Sheffield United y el Brighton contra Wolves. Eso es todo por la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos al calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada 14, que comenzó el día 30, que fue sábado. Atalanta le gana 3-0 a Brescia. El Torino le gana 1-0 a la Génova. Lecce le gana 1-0 a Fiorentina. Los del domingo, la Juve le empató 2-2 al Sassuolo. AC Milan le gana 1-0 al Parma. Danos una pequeña pausa y ahorita seguimos con los resultados. No le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con rap. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo oler, si aún me la ves en la piel. Perdón. Si pienso en ti otra vez.

8 de la noche con 26 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos esta noche con los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Y estaba a la mitad de la tabla de resultados. El AC Milan le ganó 1-0 al Parma, la Lazio le gana 3-0 al Udinese, Inter le gana 2-1 al Spal y Bolonia le ganó 2-1 al Napoli, Roma le gana 3-1 al Verona. En un partido de lunes por la noche, el Cagliari le gana 4-3 al Sampdoria. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma. El Inter está primero con 37 puntos. Juventus tiene 36, Lazio 30, Cagliari tiene 28, Roma 28, Atalanta tiene 25. En séptimo lugar está Napoli, tiene 20, Parma 18, Verona 18, Torino 17, el AC Milan 17, Bolonia 16, Fiorentina 16, Sassuolo tiene 14, Lecce 14, Udinese 14, el Sampdoria tiene 12. En puestos de descenso está Génova con 10, el Spal con 9 y el Brescia tiene 7 puntos nada más. La jornada 14, bueno, la jornada 14 ya se jugó. La jornada 15 se va a jugar este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre el Inter y Roma. Este va a estar muy bueno, este partido entre el primer lugar y el quinto lugar. Veremos qué tal se agarran a cocazos entre los dos. Lo cierto es que la oportunidad para Juve, para la Vecchia Signora, que empató en su último partido, para volver al primer lugar. Después, los partidos del sábado serán Atalanta contra Verona, el Udinese contra la Napoli, Lazio contra Juventus, y los del domingo, Lecce contra Génova, el Sassuolo contra Cagliari, Spal contra Brescia, el Torino contra Fiore, la Sampdoria contra Parma y el Bolonia contra el Milan. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí pasamos a lo que va a ser la Champions. El próximo martes y el miércoles estarán jugando la jornada número 6. Y comenzará el martes 10 con los partidos Napoli contra Genk, Salzburgo contra Liverpool, Ajax contra Valencia, Benfica contra el Zenit, Chelsea contra el Lille, Dortmund contra Slavia Praga, el Inter contra el Barcelona, el Lyon contra el Leipzig. Los partidos del 11, el miércoles 11, Dinamo Zagreb contra el Manchester City, Shakhtar contra el Atalanta, el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv, Bayer Leverkusen contra el Juventus, el Bayern München contra el Tottenham, el Club Brugge contra Real Madrid, el Olympiacos contra Estrella Roja de Belgrado, el PSG contra Galatasaray de Turquía. Y esto es todo por la Champions League, que bueno, se pone bueno, ya es el último partido del grupo, bueno, de los partidos de grupos, y pues ya están varios definidos. En el grupo A ya están definidos los dos equipos que pasan, el PSG en 13 puntos y el Real Madrid con 8 son los que pasan. En el grupo B también ya están decididos los dos que van a pasar, Bayern München con 15 y el Tottenham con 10 puntos. En el grupo C, el Manchester City es el que ya está clasificado con 11 y el que puede clasificar es Shakhtar Donetsk o el Dinamo Zagreb o hasta el Atlanta si se combinara un empate y ellos ganaran por alguna razón. En el grupo D, en la Juve, la Vecchia Signora ya se clasificó, tiene 13 puntos. El Atlético Madrid podría clasificar con 7 y el Bayer Leverkusen con 6 son los que tienen posibilidad para clasificarse a la siguiente ronda. En el grupo E, el Liverpool todavía no clasifica, tiene 10 puntos. Napoli tiene 9 y el Salzburgo tiene 7 y es por eso que ninguno de los equipos en este grupo E ha clasificado. En el grupo F, Barcelona ya clasificó, tiene 11 puntos, el Inter tiene 7 y el Dortmund tiene 7. Estos son los dos que tienen posibilidades de clasificar, el Slavia Praga ya no. En el grupo G, el Leipzig tiene 10, en segundo está Zenit con 7, Lyon tiene 7. Aquí igual los que pueden clasificar son Zenit o Lyon. El Benfica con 4 ya no pasa de esta fase. Me parece que al menos que haya alguna forma en que el Benfica le gane a uno de los dos, a Lyon o al Zenit, y el otro equipo pierda con el Leipzig. Es la única forma que puedo ver al Benfica, que también tendría que golear para acabar con su racha negativa de goleo. En el grupo H tiene Ajax, tiene 10 puntos y Valencia 8, Chelsea tiene 8, y es por eso que ninguno de estos tres equipos está clasificado para la siguiente ronda todavía en el grupo H. Y pues eso es todo. Esperemos que ganen los mejores y que se decida el grupo G y el grupo H, que son los que, y el grupo E, que son todavía los que están bastante abiertos todavía, para ver quiénes clasifican ahí. Y bueno, esto es todo por la Champions. Pasemos de ahí y pasemos del fútbol al fútbol americano. Como ustedes saben, los que van a los Cowboys saben que han tenido una muy mala racha de, ¿qué son?, 10 días de jugar dos partidos. Los dos los perdieron. Uno lo perdieron dolorosamente contra los Patriotas, gracias a los, pues a las referees y a todo lo que es, ya saben, malas oportunidades, fallar goles de campo fáciles. Eso fue contra los Patriotas en un domingo. Y en el día de Thanksgiving perdieron otra vez contra un equipo de Buffalo que viene bastante motivado y venía bastante motivado para ganar su partido contra Dallas. Lo cierto es que, bueno, ha sido muy malas dos semanas para los Cowboys, que mañana jugarán contra los Chicago Bears y podrán o hacer su temporada, empezar a hacer un camino hacia la salvación, porque de alguna forma siguen en primer lugar de su división y todavía estarían en los playoffs. Pero me parece que ahora sí van a tener que ganar todos los partidos que les restan, y así apenas va a poder clasificar como líder de la división. Si gana 3 de los 4 y el único que pierde es contra las Águilas, entonces podría también darse la combinación de que ellos pasen por mejor récord dentro de la división. Y bueno, pase lo que pase, va a estar muy interesante las últimas 4 fechas. Se está poniendo muy difícil para los Cowboys, sobre todo cuando están constantemente haciendo errores. Es el pateador de los Cowboys, que puede hacer goles de campo de distancias muy largas, falla en los momentos que se le requiere nada más patear goles de campo de 40, 45 yardas. Entonces realmente, bueno, con decirte que hasta perdieron el coraje o el valor de usar a este pateador, ya decidieron, o sea, en el momento en el que falló dos goles de campo contra el equipo de los Buffalo Bills, decidieron los Cowboys ya no intentar usarlo y tratar de anotar touchdowns cada vez que estuvieran dentro de la yarda 20, de la yarda 15. Intentaron anotar en cuarta y no pudieron en ninguna de las dos oportunidades. Entonces, bueno, para los que son fanáticos de Dallas, como dije, ya sabemos, estamos al borde de decir pues que se vayan a la goma. Ha sido una temporada muy difícil para ellos, han perdido con todos los equipos ganadores que se han enfrentado, y sin embargo ahí están en primer lugar de su división todavía. Al que no le fue tan bien hoy fue al entrenador Rivera, me parece que es John Rivera, que bueno, lo despidieron este día, Ron Rivera, perdón, de los Panthers. Pues lo dejaron en libertad, su equipo lo mandó por un tubo. Parece ser que el dueño se cansó de perder y prefiere cortar en sano y encontrar a un reemplazo de Rivera ahorita que hay varios equipos que todavía están jugando por algo, y que ellos podrían empezar a buscar entrenador en jefe, ya que los Washington Redskins ya han dejado ir a su entrenador Gruden, al hermano de John, me parece que es Jay. Bueno, lo dejaron en libertad. Y bueno, es un poco impresionante lo que pasa en la NFL. Si uno no gana, luego están listos para dejarlo ir. y el que podría seguirle si no ganan mañana contra los Osos podría ser el último, bueno, no sé, los últimos partidos de el entrenador Jason Garrett con los Cowboys, es lo que se piensa y lo que se dice, aunque el jefe, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, pues ha dicho que realmente está detrás de su entrenador, que siempre para variar hace lo que él quiere, y es por eso que, bueno, lo ha tenido ahí desde antes de que fuera entrenador, antes de que fuera entrenador de ofensiva de los Cowboys. Fue por un tiempo el quarterback de los Cowboys, el quarterback reemplazo de Troy Aikman, si es que Aikman salía de cualquiera de los juegos. Y bueno, pues esto es todo por los Cowboys. Vamos a hablar entonces de los otros partidos, aparte del de mañana a las 8:20 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, que es el partido entre Chicago y Dallas. Después los del domingo serían Indianapolis contra Tampa Bay. También en otro partido, los Jets se enfrentan a Miami. Los dos, por lo menos Miami viene de ganar su partido. Tiene un récord de 3-9. Y los Jets tienen un récord de 4-8. Y me parece que son 4 victorias contra la NFC East. Me parece que sí, la división de los Cowboys. O será que nada más le ganaron a la. Nada más perdieron con las Águilas. Pero bueno, se han enfrentado a los 4 equipos y me parece que tuvieron por lo menos 3 victorias dentro de esta división. Y pues tienen 4 victorias. Entonces, en otro partido, entre los mejores récords de la Nacional, de la Liga Nacional, bueno, de la Conferencia Nacional, perdón, están Nueva Orleans y San Francisco. Ese es otro partido de la 1 el domingo, tiempo del este. Después, en otro partido más, Minnesota se enfrenta a Detroit, Houston se enfrenta a Denver, Green Bay se enfrenta a Washington y Cleveland se enfrenta a Cincinnati. En otro partido que va a estar muy bueno, Buffalo y Baltimore, los Ravens se van a enfrentar en un partido de las mejores defensas o las mejores defensivas, como quieran decirle. Estos dos tienen realmente muy buenos jugadores a la defensa. Y va a ser este un partido a la 1 de la tarde, tiempo del este, el domingo. Después, también a la 1 de la tarde, Atlanta contra Carolina. Ya un poco más tarde, a las 4:05 del tiempo este, Jacksonville se enfrenta a los Chargers de Los Ángeles. Oakland se enfrenta a Tennessee. New England se enfrenta a Kansas City, un partidazo de la AFC. De la conferencia americana. Son los dos mejores récords de, bueno, sin incluir a Buffalo, que también tiene el récord de 9-3, y a Baltimore, que juegan en el otro partido de la americana. O sea que tienes a los dos mejores contra los segundos mejores después de estos dos buenos equipos. Entonces ahí lo tienen, Kansas City contra Nueva Orleans. En otro partido más, Arizona contra Pittsburgh. El domingo por la noche jugarán Seattle contra los Rams. Y el domingo por la noche serán los Giants contra Filadelfia. Eso es todo por los partidos. Vamos a las posiciones. Ya que, bueno, es mejor que estar viendo otras cosas. En la división del este está Nueva Inglaterra en primer lugar con un récord de 10-2. Buffalo está segundo con 9-3. Los Jets están 4-8. Y Miami está 3-9. En el norte, Baltimore está 10-2. Pittsburgh tiene el récord de 7-5 en segundo. Cleveland tiene 5-7. Y Cincinnati 1-11. En el sur, de la división sur, Houston está 8-4. Después de una impresionante victoria el domingo. Realmente demostraron que pueden jugarle al tú por tú a cualquiera. Derrotaron a los Patriots. Entonces, pues bueno, ahí se viene. Veamos qué es lo que pasa. También Tennessee está en segundo con 7-5. Los Colts de Indianapolis están tercero con 6-6. Y Jacksonville está cuarto con 4-8. En el oeste, Kansas City está 8-4, Oakland está 6-6, Denver está 4-8 y los Chargers están 4-8. En la nacional, en la conferencia nacional, en el este, Dallas tiene un récord de 6-6, Filadelfia tiene un récord de 5-7, Washington 3-9 y hasta el fondo está los Giants con un récord de 2-10. Después en el norte, los Green Bay Packers están primero con un récord de 9-3, Minnesota 8-4 segundo, Chicago está 6-6 y Detroit está 3-8-1. En el sur, la división sur ya la capturó los Santos de Nueva Orleans con un récord de 10-2, ya es el campeón de esta división y ya está en los playoffs obviamente. Tampa Bay está segundo con un récord de 5-7, Carolina tiene un récord de 5-7, Atlanta 3-9. En el oeste las cosas sí se pusieron muy interesantes porque ganando su partido el lunes por la noche contra los Vikingos, Seattle se puso 10-2 en primer lugar, San Francisco 10-2, los Rams 7-5 y Arizona 3-8-1. Ahorita volvemos, no le cambien. Pero que quiero, lo que yo siento es pasajero. Quizás yo no sé, pero dame un break que yo 8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, les iba a dar los resultados de los partidos de la NFL, los que se jugaron la semana pasada, comenzando con los partidos del del jueves de Thanksgiving. Y estos son los resultados. En el primer partido de el jueves pasado, los Bears le ganaron 24-20 a los Leones de Detroit. En otro partido, los Bills de Buffalo le ganan 26-15 a los Cowboys en su propio terreno. El mejor comienzo de temporada para los Bills desde el 96. La primera vez que tienen 9 victorias en una temporada. O bueno, 9-3 para comenzar una temporada. Todavía quedan 4 partidos, ya veremos hasta qué récord llegan. Los Santos están ya clasificados, le ganaron 26-18 a los Falcons y con esto pues se quedaron con la división y le pusieron un retraso a los Falcons, que estaban teniendo pues como un despertar a su temporada, pero con esto ya tendrán de segunda temporada perdedora, ya que tienen 9 derrotas ya, ya con esta derrota que tuvieron el domingo pasado. Ah, no, fue el jueves en la noche, sí es cierto. Jueves por la noche los Santos le ganaron 26-18 a los Falcons. En otro partido del domingo, los 49ers, los Ravens le ganaron 20-17 a los 49ers en un partidazo que se tuvo que ir hasta lo último. Realmente estuvo impresionante el partido. No sé de qué otra forma ponerlo, de verdad que iban, fue un slugfest como le llaman aquí, cuando los dos equipos hacen todo por derrotar al otro. Y es que, bueno, yo lo único que sé es que los dos equipos se vieron muy, muy tenaces en lo que estaban tratando de hacer. Y bueno, vamos a tener un poco de paciencia con esto, que se está tratando de regresar a donde estaba. Y bueno, pues lo que les estaba diciendo, que en ese partido los Ravens tuvieron a los 49ers varias veces, parecía que los habían puesto ya, los habían derrotado. Y los 49ers regresaban y regresaban, tanto que pudieron haber anotado un field goal para irse a tiempo extra, nada más que los Ravens no dejaron que esto sucediera. Estuvo muy entretenido y al mismo tiempo pues da una demostración de lo que están los Ravens esta temporada. Están para todo, para ganar el Super Tazón, y lo digo porque le han derrotado a todos los equipos con los mejores récords de las dos conferencias. Han derrotado a los Patriotas, han derrotado también a Green Bay, a San Francisco, y me parece que a Seattle dentro de la conferencia de la Nacional. Y bueno, están para cosas grandes. Su defensa es bastante buena, pero también tienen a jugadores como Justin Tucker, el pateador, que sí se puede contar con él en momentos difíciles para ganar los partidos. Y eso fue lo que hizo, o sea, así de fácil ganó el partido en los últimos segundos de este partido, 20-17. Él fue el que anotó los últimos 3 puntos. En otro partido más, los Redskins le ganaron 29-21 a los Panthers. En otro partido también, Bengalíes le ganan 22-6 a los Jets. Con esto los Bengalíes tienen su primera victoria, y su primera victoria desde la semana 15 del 2018. O sea que casi un año completo sin victorias. Y bueno, es gacho decirlo, ¿no? Porque realmente eran una... pues un equipo que antes iban al Super Tazón en los 80s, por lo menos fueron 2 veces seguidas, y obviamente se encontraron los 49ers las 2 veces. En otro partido más, los Titanes le ganaron 31-17 a los Colts. Con esto los Titanes se pusieron más cerca de alcanzar al número 1 de esta división, que son los Tejanos de Houston, que están jugando increíble también. En otro partido, los Buccaneers le ganaron 28-11 a los Jaguares. Los Chiefs le ganaron 49 a los Raiders con defensa. O sea, ahora sí que sacaron la defensa a relucir. Y en otro partido más, los Delfines le ganaron 37-31 a los Eagles en un partido que lo tenían controlado las Águilas y de repente se les fue de las manos. Y con esto, pues las Águilas perdieron su gran oportunidad de ponerse en primer lugar, igual con los Cowboys, empatados en récord por lo menos. Pero pues con esta derrota, pues muchos le cierran la puerta a las Águilas para clasificar a los playoffs. Ya veremos qué pasa el resto de la temporada, pero tienen que ganar todos sus partidos y pedir un poco de ayuda de alguien más para que puedan avanzar a los playoffs. Los Packers ganaron 31-13 a los Gigantes. Con esto ellos se ponen en primer lugar de su división con un récord de 9-3. Los Rams le ganan 34-7 a los Cardinals. En otro partido más, los Broncos tienen un buen partido y le ganan 23-20 a los Chargers. Los Steelers le ganan 20-13 a los Browns, que parecía que estaban en repunta, y pues los Steelers demuestran que ahí están constante cada año tratando de pasar a la postemporada, ¿no? Y los Browns pues ahora sí que van a tener que ganar todos sus partidos para tener la primera temporada ganadora. El año pasado fue no perdedora, pero este año, si quieren ganar, tener un récord positivo, van a tener que ganar 4 partidos en fila. En otro partido, los Patriots perdieron contra los Tejanos, sí, es cierto. Los Tejanos ganan 28-22 a los Patriotas. Y con esto, pues le abren un poco la puerta a Buffalo, que viene detrás de ellos con un récord de 9-3. Y también le abrieron la puerta a los Tejanos, que podría ser el momento de ellos para impulsarse hacia enfrente y no ver más para atrás. Siempre tenían este problema de que llegan a los playoffs y nunca hacen un buen papel ahí, pero este año parece que tienen la defensa y la ofensiva para hacerlo. En un partidazo de el lunes por la noche, los Seahawks ganaron su partido 37-30 contra los Vikingos. Con esto ellos son los que se quedan con el mejor récord de su división, después de ganarle a los Vikingos, que bueno, se quedaron un pasito detrás de Green Bay, con esta derrota que ellos tuvieron, pero pues van a tener un partido directo contra ellos ya en unas pocas fechas más. Entonces en este partido los Seahawks jugaron bien a la ofensiva, tal vez la defensiva dejó un poco de qué desear, pero bueno, digo, eran los Vikingos, es el equipo más acarreador de la bola, y ahí está el resultado, 37-30. Y con esto pues dejamos lo que es el fútbol americano. Aparte de, bueno, vamos a darles lo que serían los playoffs el día de hoy. Ya nada más quedan 4 partidos. Para los que saben, las fechas de diciembre son las más importantes dentro de la NFL, porque es cuando los equipos se embalan hacia los playoffs o se salen de los playoffs. Pero ahorita, como estarían si ya se acabara la temporada el día de hoy, los Ravens estarían en primer lugar de la Americana, los Patriots estarían en segundo lugar, y los que jugarían en la ronda de Wild Card serían los Steelers contra los Tejanos. El tercer lugar sería Tejanos contra el sexto, que serían los Steelers. Y en otro partido del Wild Card serían los Chiefs, que serían cuarto lugar, contra el quinto, que serían los Bills de Buffalo. Obviamente todo esto puede cambiar. En la otra conferencia, los Santos serían el número uno ahorita y los Seahawks serían el número dos. Quien lo viera, hace poco los 49ers todavía estaban undefeated y serían el primer lugar, pero ahorita ya como están las cosas, así están. Entonces, en un partido de comodín, los Packers se enfrentarían a los Vikingos, los Packers siendo el tercero y los Vikingos sexto. Y en otro partido del comodín serían los Cowboys, que serían cuarto, contra los 49ers, que serían quinto. Y bueno, esa es la imagen de cómo están ahorita. Pasamos entonces del fútbol americano a la NBA. Y pasamos a las posiciones de la NBA. Hoy están jugando los Lakers contra el Jazz. Y pues hace rato que estaba viendo, iba ganando los Lakers, que obviamente han tenido la suerte de encontrar a los buenos jugadores y contratar a algunos que trajeron de otros equipos. Y parece que les está resultando, por lo menos en este momento. Lo cierto es que los Jazz también tienen un buen récord, están en sexto lugar de la conferencia y enfrentan a una de las mejores ofensivas contra una de las mejores defensivas de la NBA. Pero bueno, las posiciones están así. En la división Atlántico, los Celtics están en primer lugar con 15-5. Esta es la conferencia del este, obviamente. Después en segundo están los Raptors con un récord de 15-5. Filadelfia está con un récord de 15-6 en tercer lugar. Los Brooklyn Nets tienen un récord de 11-10. Y en el último lugar están los New York Knicks. En la división central, los Bucks están con un récord de 19-3. Es el mejor récord de la conferencia del este. Los Pacers segundo con un récord de 14-7. Después en el fondo están Detroit, Chicago y los Cavaliers. En la división suroeste, o sureste más bien, sureste, sí, es Miami Heat, tiene un récord de 15-6. Orlando tiene un récord de 10-11. Y en el fondo están Charlotte, Washington y Atlanta. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 13-5. Los Jazz segundos con un récord de 12-9. Pues vienen los Timberwolves con un récord de 10-9. Y en el fondo están Oklahoma City y Portland. En la división Pacífico, los Lakers tienen el mejor récord de la división o de la conferencia. Tienen un récord de 18-3. Los Clippers están segundo con un récord de 16-6. En el fondo están Phoenix, Sacramento y Golden State. Y en el sur oeste está el equipo de Dallas en primer lugar con 14-6. Segundo está Houston con un récord de 13-7. Después en el fondo están San Antonio, Memphis y New Orleans. Y pues esto es todo por las posiciones. Y pues ya saben, están jugando los Lakers, que tienen un récord de 18-3, contra los Jazz, que tienen un récord de 12-9. Y bueno, es la primera de las reuniones. Es el segundo partido que tienen los Jazz contra los Lakers. Y en el primer partido, Rudy Gobert mantuvo a Anthony Davis alejado de los boards, alejado de los puntos. Nada más le dejó tener 4 puntos esa noche. Pero realmente, pues ya veremos qué es lo que pasa. Porque pues realmente es un partido interesante para la defensiva de Jazz y para la ofensiva de los Lakers, que tendrán que jugar bien, como lo han estado haciendo últimamente. Vámonos entonces a los partidos que se están jugando ahorita. En los partidos que ya terminaron, Charlotte le gana 106-91 a Golden State. Milwaukee le gana 127-103 a Detroit. En otro partido más, Orlando le gana 128-114 a Phoenix. Los Brooklyn Nets le ganan 130-118 a los Atlanta Hawks. Boston le gana 112-93 al Miami Heat. Chicago le gana 106-99 a los Memphis Grizzlies. En otro partido, Indiana le gana 107-100 a Oklahoma. Dallas le gana 121-114 a los Timberwolves. Y en un partido que está en el cuarto con 8, casi 9 minutos por jugar, los Lakers van ganando 98-80 a los Jazz aquí en Salt Lake. En un partido que está a la mitad, los Portland Trail Blazers le ganan 66-64 a Sacramento. Los partidos de mañana serán Philadelphia 76ers contra Washington, Denver contra los New York Knicks, Houston contra Toronto y Phoenix contra Nueva Orleans. Los del viernes serán Brooklyn Nets contra Charlotte Hornets, Orlando Magic contra Cleveland, Indiana contra Detroit, Denver contra Boston, Washington contra Miami, en otro partido más Golden State contra Chicago, Minnesota contra Oklahoma, LA, los Clippers contra Milwaukee, Sacramento contra San Antonio y Los Ángeles contra Portland Trail Blazers. Esto es todo por la NBA. Pasemos entonces rápidamente a ver los resultados de Fórmula 1 de la última carrera del año, que fue en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi. Y el campeón de esta carrera fue Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 5 segundos. Y me parece que eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.